Hola, que Bruno, ¿cómo estás? Hola, José, informativo para Fabián. Digo, es así, ¿no? Por cómo se dio la victoria, porque están metidos entre los ocho hasta aquí, porque el equipo en algún momento tuvo un bajoncito pequeño después de lo que fueron esas victorias consecutivas, pero bueno, ganarme así al líder y de esta manera me parece que a ustedes los fortalece fundamentalmente para lo que se viene, porque se viene otro partido complicado. Sí, como vos decís, nos sirve muchísimo, sobre todo tener un gran equipo, haber jugado como se jugó ayer, te da un envío anímico muy, muy grande. Pero también somos conscientes que es una diferencia totalmente mentirosa, y así como nos tocó perder contra el Racing de Formosa por 30 puntos en casa, porque cuando un equipo tiene tan alta efectividad de 3 puntos, todo eso se hace muy, muy difícil que ese equipo pierda. Somos conscientes de eso, que nos salió todo, que metimos todo, pero es una diferencia inexistente entre los dos equipos. Bueno, con un buen nivel en varios de tus compañeros, ¿no? Otra vez Mati Lescano con 16 puntos, 4 de 4 en triple, Pitu Rivero con 4 de 6, un porcentaje grande, una muy buena efectividad, 15 de 27, Bruno, en tiro de 3. Sí, la verdad que bueno, los chicos Mati, Pitu y todos los chicos tuvieron un gran juego, una gran noche. Pero como te digo, fue una efectividad muy alta y es muy difícil perder así. El pibe Barroso, porque no sé si fue su debut en la liga, metió un triple final que fue la fusión del poste. Cuando vos tenés esta noche iluminada es muy difícil perder. Sí, terminó con 2 puntos, es verdad. Uno de uno en dobles en algo más de 5 minutos. También esta clase de partido está bueno, Bruno, para ustedes porque les posibilita a Néstor poder rotarlo, ¿no? Sí, tal cual, por ese trajín. Vos recién decías, tuvimos una seguidilla importante de triunfo y después tuvimos una crisis, pero esa crisis fue perder 2 partidos. En esta liga tan pareja es cuando tenés que estar fuerte la cabeza, lo que decimos con los chicos, porque al haber pasado 2 meses feos cuando perdimos seguidilla de partido, sí, y perder 2 juegos, automáticamente los fantasmas se vienen de vuelta y es cuando tenés que estar fuerte de la cabeza. También no olvidemos, nosotros jugamos 5 partidos en 9 días, estamos con mucho cansancio, y que creo que es lo que le pasó ahora ayer también, que los chicos también están cansados por la seguidilla de partido de la Sudamericana, de los viajes, jugar de visitante, se siente el cansancio, pero bueno, nosotros nos pudimos acomodar, el Néstor administró bien los minutos, lo administró bien el tema del descanso, y ayer la verdad que también con 9 de julio el equipo volvió a tener ese aire y esas piernas que permitió esa seguida de triunfo. Sí, es verdad que lo sintieron eso, porque después del hexagonal de Liga Sudamericana les tocó viajar a Bahía Blanca el martes, y me parece que lo sintieron, ¿no? Esa seguidilla, esto que decís vos, Bruno, también los viajes a esta altura de la temporada en una Sudamericana, que hicieron lo imposible para llegar a la final. Sí, tal cual. Muchas veces uno suena como excusa decirlo, pero es la realidad, se siente mucho el cansancio. Nosotros en la Liga Sudamericana, date una idea que no fuimos a la presentación de la Liga Sudamericana porque estábamos jugando en Córdoba, viajamos, el otro día jugamos a las 9 de la noche, después jugamos al otro día a las 7 de la tarde, después volvimos a jugar a las 7 de la tarde, y se siente muchísimo, sobre todo con estas altas temperaturas, no son excusas, y le pasa todo, por eso el bajón de obra ahora, pero cuando descansas y te acomodas, no es casualidad que uno gane 8 equipos. Nosotros sabemos que estamos haciendo bien las cosas, estamos trabajando, y también somos conscientes que podemos perder, pero que estamos mejor de lo que era esa racha negativa, ¿no? Sí, se viene Sionista ahora, en otro partido clave, importante, uno de los equipos que ustedes tienen arriba, que llega con algunas bajas, ¿no? Como la de Junior y como la de Mati Sández, el jueves en el televisado, me parece que un lindo partido. Sí, un lindo partido con la necesidad los dos de ganar, porque claro. Nosotros todavía quedan 9 fechas, con nosotros nos quedan estamos a 2 puntos del cuarto, y ellos son 1, nosotros ganando nos ponemos un solo partido de los 4 primero, entonces queremos pelearla, queremos ir por ese objetivo, es un partido clave para los dos, porque ellos también ganando saben que se cortan con una diferencia importante, entonces va a ser un partido clave. Las lesiones en este momento de la temporada empiezan a jugar muchísimo, si no, fíjate a Obra, que sintió horror ayer la falta de 2 jugadores clave, y bueno, Sionista, que Junior y Mati Sande, que bueno, Manu Locatelli también, que son el eje de sí, ese claro, equipo. Sí, claro, es verdad. Sin faltar el respeto a los más chicos, ¿no? Pero son el eje de ese equipo. Se siente muchísimo y hoy son ventajas para uno, de ventaja para ellos, que nosotros tenemos que tratar de aprovecharlo. Muchas veces nosotros, en lo largo de la temporada, nos jugaron en contra de las lesiones. Hoy que está el equipo completo, sin duda que queremos aprovechar eso. Bueno, Mati. Tiene la victoria tiene un sabor especial por haberle ganado a Obras, amén de las ausencias de Obras y amén de esto que decís vos, que la diferencia no es real hoy entre los dos equipos, pero anímicamente, ¿tiene un sabor diferente haberle ganado a Obras de la manera que se le ganó? Seguro, porque es el equipo que está primero, porque nosotros necesitamos un juego así también. Porque hace una semana atrás nosotros habíamos perdido con Obras en la semifinal sudamericana, jugando muy bien unos 29 minutos, y después perder, esto de lo bueno del básquet nos dio la revancha, ganamos y demostramos que le podemos jugar igual a cualquiera. Yo sigo pensando que Peñarol hoy por hoy está un escalón arriba de todos los demás equipos, y los demás estamos todos muy parejos, pero que no se quita que cualquier equipo, incluyendo Peñarol, se le puede ganar a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Bien, Bruno, te dejamos descansar. ¿Día libre hoy? Sí, día libre, aprovechando con mi hija y, bueno, descansando un poco en familia. Saludos a la familia y el agradecimiento, como siempre, por participar con nosotros aquí en Uno Contra Uno Radio. Abrazo, Bruno. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Que anden bien. El base de...